unas cuantas cosas para lectura de la encíclica de tipo introductorio, ¿verdad? De ambientación general, saber qué es este documento. Está muy explícitamente afirmado por el propio Papa. El Papa nota que en esos tiempos, como en tantas cosas, hay muchas polémicas, muchas tendencias erróneas, y o se ponen en duda cosas que no deberían dudarse, o sea, audazmente se postulan cosas que no deberían siquiera tolerarse como opinables, ¿no? De modo que hay un terremoto como en la parte moral de la teología, como la hay en tantas cosas, en interpretación de la Sagrada Escritura y en teología dogmática, en la misma interpretación del sentido de los dogmas y del magisterio de la Iglesia. En este contexto, una vez más, vemos que la encíclica sigue su camino, va andando como Cristo, que andaba mientras le perseguían, y Jesús por medio de ellos andaba. Y en tiempos en que se duda del sentido obligatorio del asentimiento al magisterio del Papa, el Papa pues habla naturalmente como Papa, en el convencido y diciendo lo que todos los fieles cristianos y todos los teólogos tienen que oírle y tomar sus directivas y sus orientaciones como guía. Esta encíclica, lo dice muy al principio, ya lo voy a decir, no es, es una encíclica sobre temas morales, diríamos, pero no quiere ser un tratado completo de moral católica. Es decir, en esta encíclica no se va a encontrar toda una explicación de los mandamientos y los preceptos de la Iglesia y de los pecados que gravemente, lo que sería pecado grave en materia del quinto mandamiento, del séptimo, del octavo, del décimo, el sexto, ¿no? Es una encíclica, diríamos, de lo que en terminología técnica diríamos de teología moral fundamental, una encíclica de fundamentación de la moral, sobre el tema que la teología moral trata como fundamental. Y dice una cosa muy notable, que esta encíclica que se venía elaborando y se ha retrasado su aparición, la Santa Sede decidió no darla a conocer, no enviarla a los obispos, hasta después de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Cosa sumamente notable. Si esta encíclica se publica precisamente ahora, se debe también a que ha parecido conveniente que la precediera el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual contiene una exposición completa y sistemática de la doctrina moral cristiana. O sea, en el Catecismo, sí, en la parte de los mandamientos, vida cristiana, todo, hay una exposición completa y sistemática de la doctrina moral cristiana. El Catecismo presenta la vida moral de los creyentes en sus fundamentos y en sus múltiples contenidos como vida de los hijos de Dios. Es la manera, la perspectiva del catecismo. La vida moral es la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios. Y en él se afirma que los cristianos, reconociendo por la fe su nueva dignidad, la dignidad de hijos de Dios, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo que les capacitan para ello. Por tanto, esta encíclica es una confirmación autorizada y oficial de la Santa Sede de la validez doctrinal del catecismo en todo su contenido dogmático y moral. Por tanto, el citar el catecismo como punto de texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica, la encíclica se limitará a afrontar algunas cuestiones fundamentales en la enseñanza moral de la Iglesia. Estas cuestiones fundamentales dice que las va a realizar con una actitud de discernimiento, es necesario discernir, no sé, confusiones, de corrientes, cosas, discernir el bueno, el mal espíritu, con que son planteadas algunas cuestiones, discernimiento sobre problemas controvertidos entre los estudiosos, desde la ética, de la parte filosófica de la moral, de la ética, la enseñanza de la filosofía cristiana y de la teología moral, de la parte moral de la teología. Este es el objeto específico de la presente encíclica, por tanto, fijaos bien, que lo vais a estudiar esos días, la exposición completa y sistemática de la doctrina moral católica está en el catecismo. Otras muchas cosas, naturalmente, en todo el magisterio, pero ahora, recientemente, está en el catecismo de la Iglesia Católica. Y la encíclica ratifica este carácter de texto auténtico de la doctrina de la Iglesia. Pero esta encíclica, de que vamos a tratar esos días, trata de exponer sobre problemas discutidos, cuestiones disputadas de fundamentación, cuestiones disputadas sobre el fundamento mismo del deber moral del cristiano. Va tratando de exponer, para discernir estos problemas controvertidos, las razones de una enseñanza moral basada en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, poniendo de relieve al mismo tiempo los presupuestos y las consecuencias de las contestaciones de que ha sido objeto tal enseñanza, es decir, también esta encíclica, al exponer los fundamentos bíblicos y tradicionales de la enseñanza moral católica en la tradición viva de la Iglesia, va a denunciar, va a aclarar los presupuestos equivocados y las consecuencias funestas que se sacan de las contestaciones, de las protestas de que ha sido objeto tal enseñanza. Esta carta, una cosa que a mí me da mucha devoción, es que dice que tomó la decisión de escribir esta carta y la anunció este propósito de escribir esta carta de defensa de los fundamentos de la enseñanza moral católica y discusión de sus de las cuestiones que conmueven estos cimientos, al escribir una carta apostólica sobre el segundo centenario de la muerte de San Afonso María de Ligorio. Entonces dijo en la carta apostólica Spiritus Domini, 1 de agosto de 1987, que hablaba de San Afonso María de Ligorio, prometió que escribiría una encíclica destinada a tratar más amplia y profundamente las cuestiones referentes a los fundamentos mismos de la teología moral, fundamentos que sufren menoscabo por las tendencias actuales. Como que esta alusión nos lleva a pensar el ejemplo vivo de San Afonso María de Ligorio. Supongo que haré bien de deciros una cosa. Espero que no nadie se escandalice, ¿no? Y yo lo digo con muy buena voluntad, y porque es una cosa que doy gracias a Dios de haberla adquirido, de haberla experimentado. San Afonso María de Ligorio, un autor fecundísimo, que escribió muchísimo, que fundó la Orden de Congregación de Misioneros del Santísimo Redentor, los Redentoristas, el gran devoto de María, Las Glorias de María, un libro celebérrimo que está citado en una encíclica mariana, Redentoris Mater, solo cita dos obras, una de San Luis María Griñón de Montfort, y las Glorias de María de San Afonso de Ligorio en nota, solo cita dos autores como modelo de la necesaria vitalidad en la Iglesia de la devoción a María. Este gran apóstol, misionero, devoto del corazón de Jesús, que sobre todas las cosas que escribe es un hombre fecundo, apostólico, que hizo un bien enorme, que sus obras se han reeditado, se han publicado, se han hecho bien a innumerables almas. Este autor es un hombre del siglo XVIII, posterior a la gran época de los grandes doctores escolásticos, no es contemporáneo de los dominicos de Salamanca o de los jesuitas del siglo XVI, el siglo XVII mismo hay un cierto descenso de nivel de calidad intelectual de la teología. Y el siglo XVIII es un siglo, diríamos, que no hay un gran nivel de estudios teológicos. Él plantea las cosas sobre planteamientos que se venían haciendo en el siglo XVII y XVIII. Y yo, cuando estudié teología, tuve que estudiarla sin ir a clase, haciendo trabajos, estudios monográficos, contacto con unos profesores que me los habían puesto como tutores, y entonces escoger un tema de acuerdo con el tutor, buscar bibliografía, estudiarlo y redactar un trabajo. Yo hice un trabajo sobre San Alfonso María de Ligorio, sobre su planteamiento del tema de la conciencia probable. Había unas posiciones entre el... Y entonces San Alfonso de Ligorio, que evolucionó desde una posición a otra original suya, que tuvo después mucha vigencia y que se llama el equiprobabilismo, bueno, que no voy a explicar. La cuestión es que este planteamiento de la conciencia probable se basa, por ejemplo, en una cosa, que nadie está obligado, si no está ciertamente obligado, es decir, no se puede decir, tú pecas mortalmente porque no tienes derecho a hacer esto. ¿Y cómo lo sabes, hombre? Me parece que no tienes derecho a hacerlo. Claro, evidentemente nadie puede decirle a otro, como que me parece que tú pecas, si tú haces lo que a mí me parece que es pecado, ¿verdad? No sé si me explico. Y claro, en abstracto parece que eso no tiene nada que ver, pero muchísimas cosas de la vida. Por ejemplo, tenemos obligación de ir a misa los domingos si no hay un inconveniente grave de salud. Ya sabéis que hay muchos países que la gente no va a misa los domingos porque no tienen párroco, y podrían ir a misa si cada domingo hiciesen un viaje, por ejemplo, de 20 kilómetros o de 15 kilómetros, ¿verdad? No sé si me explico. Y si con 5 kilómetros y tomando un coche con los vecinos fueran, bien. ¿Hasta cuándo la gente que deja de ir a misa en aquellos pueblos y solo va a una paroliturgia para que están autorizados unos laicos que incluso dan la comunión, etcétera? ¿Hasta qué punto aquella persona se ha hecho el venir bien la obligación de no ir, la no obligación de ir a misa? Y no sé si me explico. Pues es un problema de sinceridad ante Dios. Pero evidentemente, si se... los tratadistas de moral y los confesores tienen que tener algún criterio, ¿no? Algún criterio, no sé si me explico. ¿Y a qué le dirán inconveniente grave? ¿Y qué gasto, diríamos, se supondrá que no se tiene que hacer para ir a misa el domingo? Pues depende del nivel de riqueza de aquel pueblo, ¿no? Y depende de que aquella familia en aquel momento no quiera gastarse cada domingo mucho dinero en gasolina para ir a misa. Pues pongo un ejemplo muy sencillo. Hay otras cosas en la vida, pues, no sé, hay cosas lícitas que son lícitas cuando tiene sentido que haya motivo grave para que lo sean. Por ejemplo, la abstinencia periódica en el matrimonio. Ahí, si no hay un motivo serio, no sería lícito. ¿Cuándo, en qué consiste la seriedad del motivo? Dificultades económicas de la familia. ¿Qué son las dificultades económicas? Una familia más rica le encontrará muy difícil empobrecerse, no sé si me explico. Y una familia más pobre encontrará menos dificultad en seguir siendo pobre. Y por eso pasa en el mundo con frecuencia que a veces tienen más hijos las familias modestas que las burguesas. No sé si me explico. ¿Hasta qué punto, pues? Quiero decir que hay 50.000 cosas en todos los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y es porque los actos singulares de cada persona, en cada caso, en cada situación, son casos singulares. Y la aplicación de la ley, por clara que sea, al caso singular, es como un razonamiento. Tropiezas con una zona de no certeza. Por eso, desde los dominicos de Salamanca y pasando por todos los grandes escolásticos, se plantearon las cuestiones de la conciencia probable. Bien, Entonces yo estudié el tema de la conciencia probable en San Afonso Ligorio y me encontré con una cosa que la sigo pensando. Él dice como que para saberse obligado de manera que no cumplir las leyes sea pecado, tiene que tenerse conocimiento del precepto, dice en latín, ciencia precepti. Ciencia es el acto de saber, cierto, precepti, ciencia precepti. Entonces, siempre que hay una duda seria sobre la vigencia del precepto en aquel caso, no hay ciencia, porque la ciencia es un conocimiento cierto, y cita Aristóteles. Bien, lo que pasa es que la definición de ciencia como conocimiento cierto se refiere, evidentemente, en Aristóteles, a los conocimientos universales. La ciencia, que es un conocimiento cierto por causas, es también conocimiento cierto de lo universal. Y de lo singular, en Aristóteles, no hay ciencia nunca, hay experiencia. No sé si me explico. Yo no puedo demostrar que existe Ignacio Manresa. Lo sé, pero no tengo un conocimiento científico de que exista. Porque si fuese así, la existencia de Ignacio Manresa en el mundo se podría deducir por premisas a partir de la definición del hombre, de la definición del matrimonio, de la definición del matrimonio cristiano, etc. Se podría llegar a deducir que su madre se casó con su padre y que nació él. Y esto no es así, porque todo lo que es singular es solo conocible por intuición empírica y no hay conocimiento esencial. No hay conocimiento esencial. Desde el punto de vista de las esencias universales, cada matrimonio es una anécdota, diríamos, desde el punto de vista de la ciencia. El punto de vista de la ciencia. En un tratado sobre el matrimonio cristiano no tiene que salir el matrimonio de la madre de San Luis de Francia con el rey de Francia, porque no es científico la noticia de lo singular. De modo que la argumentación aristotélica para decir que había que tener ciencia precepti, que la ciencia es cognitio certa per causas, hombre, por favor, de lo singular nunca tendrás conocimiento cierto, si siguieses por aquí, llegarías, y ahora llegan algunos, a la conclusión que como que lo singular no es científico nunca, nunca hay certeza del deber moral, lo cual es una estupidez, porque esto supondría que no hay certeza de la propia conciencia, de la identidad de mi esposa, de la realidad de Ignacio Manresa, y de todo, y de que estamos en este momento dando una conferencia en la Palmesiana, ¿verdad?, de Escola Cordis y eso. Esto no, como nunca lo podríamos saber, no sé si me explico. Entonces yo llegué a una conclusión que la mantengo, que es que arrastrado por toda una presión de planteamientos que se habían ido empobreciendo y que planteados inicialmente con mucho sentido en grandes autores, una serie de epígonos los fueron quitando de sus propios contextos, están a muchísima distancia del nivel de seriedad y profundidad pues, que tiene la Suma Teológica de Santo Tomás, por ejemplo. El nivel especulativo, científico de la teología en la edad moderna es inferior a la medieval. Y en este sentido, San Alfonso Ligorio no está a la altura de un San Buenaventura, de un Escoto, de un Santo Tomás de Aquino. Y me lo fui estudiando, comencé por lo que era el tema de mi tema, y me di cuenta que era el argumento llegaba a una conclusión prácticamente muy sana, que es que nadie puede invocar la probabilidad contra la seria convicción de que lo más probable es que sea obligatorio. Si estás convencido de que lo más probable es que sea obligatorio, no puedes invocar la probabilidad contraria con seriedad para considerarte no obligado. Si lo más probable es que una cosa en aquel caso obliga, tienes que formarte conciencia pensando que te obliga. No se puede invocar una probabilidad sólida contra una mayor probabilidad reconocida como tal. Esto es el equiprobabilismo de San Alfonso Ligorio. siempre que esto se tome con su espíritu, será un criterio no obtusiorista, en el sentido que si no estás segurísimo no de que puedes hacerlo, lo único que puedes hacerlo en este sentido con un obtusiorismo, como hacían algunos jansenistas, la gente tendría que ir a misa con 200 kilómetros de viaje, aunque después no pudiesen comer en toda la semana, no sé si me explico, lo cual es una estupidez. ¿Me explico? Es decir, que solo si se está absolutamente cierto de que una cosa no obliga en un caso, aquello es lícito, esto es una tontería, porque es contra la naturaleza de la prudencia humana, que en lo singular siempre puede quedar, tiene que quedar un margen de contingencia, de accidentalidad. La certeza moral, que se llama, nunca es certeza metafísica. Y si quien quisiese certeza metafísica, más certeza moral, bueno, antes de hacer tonterías se volvería loco, no sé, si alguien en serio fuese teocerista, y no solo por hipocresía, y para fastidiar a los teólogos católicos, está prohibido el teocerismo, está prohibido por la Santa Sede, si alguien fuese teocerista, es decir, solo si lo más seguro es que yo puedo no ir a misa, pero tiene que ser segurísimo, lo más seguro, de modo que no haya probabilidad ninguna de que tenga yo obligación de ir, pues entonces te volverías loco en cada cosa que hicieras. No sé si me explico, ¿me entiendes? Entonces resulta que estudié San Alfonso Ligorio y me encontré con que el argumento teoréticamente, científicamente, era muy pobre y suponía un conocimiento del aristotelismo muy de tercera o cuarta mano y muy poco profundizado, y que no cuadraba especulativamente, y que la conclusión a que llegaba y el espíritu con que la utilizaba era espléndido. Y entonces seguí estudiando San Alfonso Ligorio y me pasó una cosa que es la que os la digo. Nunca más en la vida he podido decir nada que no sea elogio de San Alfonso Ligorio. Me encontré enamorado de él. Es un autor admirable. Es un autor admirable. Escribe para hacer bien y lo hace. Y cuando lo lees, el efecto moral y espiritual que te hace en ti es de una cosa absolutamente sana, orientadora. Y después la Iglesia le declaró doctor de la Iglesia y dijo que un confesor que al responder las dudas de sus penitentes se apoyase en la obra de San Alfonso de Ligorio, siempre podría tener la certeza de que obraba en el espíritu de la Iglesia. O sea, la Iglesia no ha impuesto a San Alfonso de Ligorio como el único teólogo moral utilizable, pero ha garantizado, y esto no se ha hecho con nadie más, ha garantizado que un confesor que tome la moral de San Alfonso como orientación de la actitud con que va a responder a los que se confiesan con él sobre si han pecado o no han pecado, si obrasen así pecarían o no pecarían, si seguía por San Alfonso, siempre su conducta será correcta como administrador del sacramento de la penitencia. ¿Os dais cuenta de lo que representa esto? Esto está en la bula de Pío IX, que le declara doctor de la Iglesia, y antes en respuestas a la Sagrada Penitenciaría Apostólica. El confesor que se inspire en la teología moral de San Alfonso de Ligorio ciertamente procede con rectitud y procede de una forma sana en la administración del sacramento. Bien, pues a mí me entusiasma que el Papa haya tomado, al hacer una encíclica conmemorativa del segundo centenario de la muerte, anunciase un documento. ¿Y por qué? Porque en los tiempos actuales, San Alfonso de Ligorio, yo digo, confieso que yo encontré cosas flojas especulativas, pero es que no estaba tratando de hacer él una teoría, sino de hacer una teología moral muy práctica. Que en realidad la teología moral tiene que ir unida con la dogmática, evidentemente. Es un gran mal de nuestro tiempo partir las cosas a trozos. Pero el espíritu de San Alfonso no era partir nada. Él tiene, hace la teología moral con un espíritu de piedad, con un espíritu de centrado en la vida cristiana, y precisamente su gran doctrina es que el secreto de la salvación consiste en perseverar en la oración. Este libro se editó en catalán en el año 27, lo venden aquí, yo lo recomiendo vivamente a todos los que puedan leerlo en catalán. Tractat de l'oració, com a gran mitjà per aconseguir la salvació eterna. Este és un clàssic de la teologia espiritual. Sant Alfonso de Ligorio tiene una doctrina muy armònica, i és que la fecundidad al servicio de la fe de una teología no se mide por el talento, diríamos, de coeficiente mental, ni por la erudición libresca, ni por el conocimiento más o menos riguroso de los filósofos o de los teólogos. Se mide por el espíritu con que se hacen las cosas, el acierto con que son ilucidados los doctores por la virtud divina, y se llega a conclusiones absolutamente válidas. De modo que yo, que estudiando San Alfonso Ligorio sin demasiado entusiasmo, porque propiamente en este sentido no es tomista del todo, no es tomista del todo, yo soy muy tomista, pero después me convencí de una cosa que me parece que es más fiel a Santo Tomás que el otro, que es que San Alfonso Ligorio se encontró con unos problemas que habían surgido en la edad moderna, los afrontó con muy buen espíritu, en fidelidad al magisterio de la Iglesia, se enfrentó admirablemente al jansenismo, se enfrentó admirablemente a toda desviación laxista de la moral, hizo una cosa de fidelidad a la vida cristiana y de vida espiritual magnífica. Y siendo él un especialista en muchas cosas de moral, también de teología espiritual, es un hombre que tiene todo su pensamiento implantado en la fe, en el verdadero sentido de la revelación. Dios nos dé poder hacer bien y tener unidad en nuestra vida cristiana. Esto es más importante que nos diese talento especulativo en plano conceptual, lo que sea. Los doctores de la Iglesia no son sabios según el mundo, son gente que tiene el don de sabiduría, el don de consejo del Espíritu Santo, y tiene el sentido de la fe por fidelidad a la Iglesia. Esto lo tuvo. A mí me encanta que Juan Pablo II conmemorase el centenario de San Alfonso Ligorio, porque Juan Pablo II sabe de sobra que San Alfonso Ligorio es ahora despreciado, precisamente en lo mejor que tiene, que es su espíritu tan ferviente de Iglesia y de piedad, y que los mismos hijos de la congregación del Santísimo Redentor, entre ellos mismos, ha perdido prestigio porque se han ido detrás de autores de nuestro siglo, más sabios, entre comillas, y muy desorientadores, que han convertido la teología moral en un caos arbitrario, caprichoso, subjetivo, cada cual puede hacer lo que le dé la gana, hablando de que no hay preceptos ni normas objetivas, que solo hay opciones, actitudes, y que es una cosa existencial y vital y tal cosa. Y claro, es mucha verdad que hay actitudes y opciones en la vida, ¿no? Pero sí, porque lo importante es la opción fundamental. Pues yo fundamentalmente quiero ser un hombre religioso, pero este domingo porque me da pereza pues no voy a misa, y mañana tampoco, y después lo dejo estar, no sé si me explico, y fundamentalmente pues tal cosa, pero después no me tomo los preceptos en serio y digo que no hay que preocuparse de obligatoriedades y de licitudes e ilicitudes, y atacando los planteamientos antiguos como si fuesen laxos y así, pues se hace una anarquía moral, con pretextos de autenticidad y rigor y seriedad. Eso es propio de nuestros tiempos. Se habla de seriedad y que antes no eran serios, y se dicen cosas absolutamente intolerables. Se hacen el riguroso y son más laxos que nunca. ¿Me entienden? Estamos mal, mal. La teología moral está muy mal, muy mal. Y así va el pueblo cristiano, mal orientado, mal aconsejado. Mucha gente obra de una forma perversa, desaprobada por el magisterio eclesiástico, pero se apoyan en... Bueno, ahora la gente no se confiesa mucho, pero a lo mejor si se van a confesar, alguno aprovecha para decirles una estupidez que ya les sirve para toda la vida, no sé si me explico, porque un disparate mal dicho, he dicho hoy en el momento adecuado, diríamos, para que haga daño, puede hacerlo. No hay seguridad en la... Esta es una de las razones también de la decadencia de la confesión y de la anarquía de la enseñanza moral. Por tanto, el Papa dice que la doctrina moral católica la ha expuesto el catecismo y que lo ha dilatado la encíclica sobre los fundamentos para criticar los errores que se hacen hasta después que esté el catecismo hecho, y que esta encíclica la prometió en conmemoración de San Alfonso de Ligorio, lo cual es una nueva confirmación del doctorado en la Iglesia de San Alfonso de Ligorio. Ya digo, autor espléndido, que es un ejemplo vivo de cómo se hace teología moral insertada en la fe y en el dogma y en la vida espiritual, y de una forma que lleva a los fieles a vivir cristianamente con seriedad. Bien, en esta encíclica, en esta parte introductoria, también hay muchas cosas, yo solo he escogido algunas como sugerencias, porque me propongo sugerir. Vosotros haríais muy bien, lo digo yo, y supongo que estarán de acuerdo todos los conferenciantes que siguen, evidentemente. Si estos días, o después de estos días, leyeseis la encíclica, está admirablemente publicada en Cristiandad, la leyeseis, no perderíais nada. Diríamos, no perderíais la ocasión de estas conversaciones. La encíclica, el título ya lo sugiere, está planteada viendo cómo la enseñanza moral cristiana es algo que no está separado, no es una ética filosófica, no es una actitud puramente humanística. Está implantada en el anuncio del Evangelio y en el anuncio de Cristo como luz del mundo que viene a dar luz a los hombres. El hombre que pide en el salmista, ¿quién nos enseñará a ser felices? ¿Quién nos enseñará lo bueno, la felicidad? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Están las plegarias de los salmos y de las cartas apostólicas y de la Iglesia en la liturgia. Están llenas de pedir a Dios que nos ilumine, nos ilumine. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Y en el, va citando la encíclica, para comenzar, los muchísimos textos en que Cristo es presentado como la luz verdadera, camino, verdad y vida, y como a Satanás, de quien está nombrado en el segundo párrafo, ya con letra mayúscula, y diríamos personalmente, lo cual es muy digno de ser notado, la obediencia a la verdad, texto de San Pedro, el apóstol Pedro, la obediencia a la verdad, el vivir según Cristo es obedecer a la verdad, la obediencia a la verdad es difícil para el hombre debido al pecado del principio, el pecado original, misterioso, que se cometió por instigación de Satanás, mentiroso y padre de la mentira, mentiroso y padre de la mentira. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero y adorar a ídolos, cambiando la verdad de Dios por la mentira, texto de San Pablo a los Romanos. Ese planteamiento está completamente metido en esta perspectiva cristocéntrica, de Cristo que es la verdad, en esta perspectiva que es la del Evangelio y la de los Antiguo y Nuevo Testamento, en que la fidelidad a Dios es obediencia a la verdad y la rebelión contra Dios es algo sugerido por el padre de las tinieblas, es algo tenebroso, mendaz, hipócrita, falso, insincero, De modo que los temas de verdad, veracidad, lealtad, sinceridad, fidelidad son constantes y todo está junto. Y en esta perspectiva de fidelidad a la verdad de Cristo se mueve la encíclica desde el primer momento. Leed esto con atención y veréis cómo se orienta esto muy bien. Entonces, a partir de este exordio, el capítulo primero está centrado en el comentario de la escena de aquel joven del Evangelio que se acerca a Jesús y dice: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Esto está en el texto de San Mateo. ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es el bueno. Dios, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, ¿cuáles? Pregunta el joven. Jesús le enumera: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice: todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La encíclica dedica el capítulo primero prácticamente a comentar esto y dice cosas muy importantes. Cita el texto de San Mateo, también el de San Lucas, San Marcos, etc. Y se ve cómo Cristo aprovecha la pregunta del joven para llamarle a la fe, porque aquel joven, por lo que se ve por el contexto, ve a Jesús como un maestro, un rabino muy sabio, que le podrá contestar lo que él quiere saber. Y entonces el otro le dice, Cristo le dice: solo Dios es bueno, ¿por qué me llamas bueno a mí? No es decir yo no soy Dios, sino tú no sabes quién soy y no sabes por qué vienes a preguntarme a mí, ¿no? Por tanto, nota el Papa que en este llamamiento, en el llamamiento de Jesús a dirigirse a Dios, buscando el bien, está precisamente el llamamiento de que Cristo hace a los hombres, de que su bien humano, su bien, su felicidad, su buena conducta humana, no la pueden vivir sino tendiendo hacia Dios y buscando el bien en Dios y buscando la felicidad en Dios. Interrogarse sobre qué es el bien significa dirigirse a Dios, dice la encíclica, comentando esos textos de los evangelios. Solo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien, porque Dios es el bien. Entonces, la vida del hombre, creado imagen de Dios y hecho hijo de Dios por la gracia, es una respuesta a la iniciativa divina de hacernos hijos suyos. Y así hay que plantear todo el tema de la enseñanza moral de la Iglesia. Somos hijos de Dios y tenemos que vivir según esta dignidad de hijos de Dios. Tenemos que vivir según la vocación a que hemos sido llamados. Vivir así es vivir cristianamente. Esto es vivir según la ley del Evangelio. Y entonces, el Papa hace unas cuantas sugerencias muy importantes. La relación entre la primera tabla, porque primero le llama el bien es pertenecer a Dios, obedecerle, reconocer al Señor como Dios, es el corazón de la ley. Y el segundo precepto, semejante a este, inseparable, como se ve en tantos textos de los apóstoles y en la narración del juicio final, en que diríamos intencionadamente, no se pregunta a los que se van a ser salvados o condenados si han amado a Dios, sino si han cumplido su deber de misericordia con su prójimo, porque nadie ama a Dios sino ama a su hermano. En fin, y va el Papa poniéndose en este contexto de meditación evangélica. Es muy bello el texto, puede hacer un gran bien. Yo no puedo leerlo entero, no habría tiempo físico de leerlo, y menos leerlo y comentarlo, pero sí sugerirlo. Estoy invitando al estudio y a la lectura. Entonces relaciona cómo ya en el Antiguo Testamento la cosa estaba así, y entonces lo que llega a plenitud en el Nuevo Testamento. A partir de estas llamadas y de que el Nuevo Testamento lleva a plenitud, el decálogo, los preceptos de la antigua ley, el Papa dice dos cosas muy importantes. Una, que son las bienaventuranzas evangélicas. Felices los pobres de espíritu, porque ellos el reino de los cielos. Felices los mansos, felices los que lloran, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los limpios de corazón, etc. ¿Qué son? Están en el mismo sermón del monte, que después salen todos los complementos a la antigua ley. Se dijo los antiguos tal cosa, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Todo el perfeccionamiento por Cristo de la ley antigua, el decir, enseño más, mando más que en el Antiguo Testamento, se enseñó más perfectamente, sigue el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas son como un llamamiento a la plenitud del bien. En este sentido, no tienen como unas normas particulares, sino actitudes y disposiciones básicas de la existencia. En este sentido, no coinciden con los mandamientos, los presuponen, los superan y llevan a más allá la vida cristiana. No hay separación o discrepancia entre bienaventuranzas y mandamientos. El Sermón del Monte anuncia las bienaventuranzas y perfecciona los mandamientos. Y dicho esto, dice otra cosa que es muy importante. El llamamiento que le hace al joven, ven y sígueme, déjalo todo, renuncia a todo, lo tuyo dalo a los pobres, ven y sígueme. A veces, con mucho fundamento, se ha entendido como un llamamiento a la pobreza evangélica, tal como se realiza en el voto religioso de pobreza. Pero el voto religioso de pobreza carecería de sentido en la Iglesia si no fuese un llamamiento de la bienaventuranza y en el diálogo de Cristo más profundo y universal. Y aquí la encíclica dice una cosa muy importante. Hay que entender como dirigido a todo cristiano la invitación al déjalo todo, ven y sígueme. La renuncia a sí mismo, al fin y al cabo, recordad, ¿cómo podemos dudar que no se invite a todo cristiano a dar todo lo que tiene, renunciar a todo? Si dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La negación de sí mismo, que supone por tanto la renuncia de todo, es algo que está en el llamamiento a la santidad cristiana, la santidad. Y aquí el Papa lo pone aquí en este principio. Y entonces viene el susto de los discípulos, quién podrá salvarse, qué pasará, y viene la respuesta de Cristo. Para Dios todo es posible. Y aquí el Papa dice una cosa muy importante y esperanzadora sobre el sentido de la vida cristiana. Una cosa muy esperanzadora. Dios ha dado la ley antigua y nueva y ha anunciado la felicidad en las bienaventuranzas. y ha invitado a seguirle a la cruz, a la renuncia, a dejarlo todo, ha invitado a los hombres a todo esto en una actitud de cumplimiento por Dios de su promesa de misericordia. La iniciativa es divina de misericordia, la promesa de tener, de redimir al género humano, que se hace ya en el primer momento y se va renovando en todas las antiguas promesas que van dándose en las sucesivas alianzas de Noé, de Abraham, de Isaac, Jacob, David, etc. Los preceptos divinos, la ley, se nos da como un don y se nos ha prometido que Dios con su gracia nos la hará posible, nos hará que podamos entrar en este bien que Él nos manda y, o al que nos exhorta. El llamamiento a la santidad es una iniciativa divina que nos promete a la vez su gracia por la que nosotros podemos corresponder. O sea, obedecer a la ley divina es corresponder con gratitud a un don divino, corresponder con agradecimiento y confianza al don de Dios que nos ha dado esta ley. Recordad que hay un salmo larguísimo que todo él en cada versículo reiteradamente es un elogio de la ley divina, de la que dice todas las cosas bonitas que se puede decir, que es más dulce que la miel, que es más bella que la... un salmo, ¿no? 44, una preciosidad, larguísimo. El salmo más largo es un elogio entusiasta, tierno, lleno de elogios y de comparaciones de todo tipo con todas las cosas más bellas y bonitas que podamos suponer, de la divina ley. Pues la ley Dios la da misericordiosamente, y la da para nuestro bien, la da para salvarnos del pecado en que hemos caído por la tentación de Satanás y la soberbia inicial, y la obediencia a la verdad de la ley de Dios y la fidelidad al llamamiento de Dios es un acto de confianza agradecida en algo que ha sido misericordiosamente dado. Y aquí el Papa realmente comienza la encíclica situándolo en un contexto muy auténticamente evangélico, completamente centrado en la manera como expone las cosas San Pablo y San Juan, etc. Insiste, teniendo en cuenta las tentaciones, diríamos, las tentaciones de nuestro tiempo, que después va analizando una por una, y tratando de hacer de nuevo entrar los cristianos en el camino de la interpretación. Y aquí dice una cosa, que es lo con lo que voy a terminar, porque está al final de esta parte, y que me parece muy importante. Leo textualmente esto. Promover y custodiar en la unidad de la Iglesia la fe y la vida moral es la misión confiada por Jesús a los apóstoles, la cual se continúa en el ministerio de sus sucesores. En cuanto se encuentra en la tradición viva, mediante la cual, como dice el Vaticano II, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree, esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Dentro de la tradición se desarrolla, dentro de la tradición de la Iglesia, que es divina, la tradición de la Iglesia es lo transmitido a la Iglesia, desde la edad apostólica. También le ha transmitido en esta tradición la existencia de los libros inspirados. Como decía San Agustín, si no creyese en la Iglesia, no sabría que hay cuatro evangelistas. Evidente. No solo la existencia de la Escritura está en la tradición de la Iglesia, sino que la interpretación de la Escritura está en la tradición de la Iglesia. Si nosotros desconectamos la Biblia de la tradición, que es lo característico de la ruptura de los protestantes en el siglo XVI, nos encontraríamos con que no sabríamos qué dice la Escritura. dentro de la tradición se desarrolla con la asistencia del Espíritu Santo la interpretación auténtica de la ley del Señor. La interpretación auténtica de la ley divina, que está también formulada en la Escritura, en las palabras de Cristo y de los textos de los apóstoles, esta interpretación auténtica de la ley del Señor se desarrolla en la tradición de la Iglesia. El mismo Espíritu que está en el origen de la revelación y de los mandamientos y de las enseñanzas de Jesús garantiza que sean custodiados santamente, expuestos fielmente y aplicados correctamente en el correr de los tiempos y las circunstancias. Esto es casi al pie de la letra, y aquí no hay cita, de lo de San Ignacio. Por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Esta actualización de los mandamientos es signo y fruto de una penetración más profunda de la revelación, va creciendo, y una comprensión de nuevas situaciones históricas y culturales bajo la luz de la fe. Sin embargo, aquella no puede más que confirmar la validez permanente de la revelación e insertarse en la estela de la interpretación que de él da la gran tradición de enseñanzas y de vida de la Iglesia, de lo cual son testigos de la vida de la Iglesia y de la tradición de la Iglesia, la doctrina de los santos padres, la vida de los santos, la liturgia de la Iglesia y la enseñanza del magisterio. Y además, entonces aquí, después de decir esto, dice esto, dice que lo ha firmado el Concilio Vaticano II. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. De este modo, la Iglesia, con su vida y su enseñanza, se presenta como columna y fundamento de la verdad. Es decir, tenemos la palabra de Dios escrita. La interpretación de la palabra escrita pertenece a la tradición de la Iglesia. Tenemos la tradición de la Iglesia, que nos garantiza la autenticidad y la inspiración de los libros y los interpreta. Esta tradición de la Iglesia, tradición que viene, es divina, transmitida desde los apóstoles como transmitida a la Iglesia, esta tradición se expresa y lo encontramos en las plegarias litúrgicas, en la doctrina de los santos padres, en lo que concuerdan como testimonios de la tradición, en la vida de los santos, dice, esto es admirable, y en la enseñanza del magisterio. Y termina diciendo, con el Vaticano II, que la interpretación de la palabra de Dios, escrita o oral, pertenece al magisterio vivo de la Iglesia, que la ejercita en nombre de Jesucristo. Esto es lo que decía un teólogo muy grande que a mí me ayudó mucho a entender cosas, el carmelita Giberta, que también se está introduciendo a la causa de beatificación, y lo tiene escrito en su tratado del Verbo Incarnato. La tradición no tiene órgano otro que el magisterio vivo de la Iglesia jerárquica. El órgano de la tradición, la palabra de Dios, está escrita y transmitida. La palabra transmitida nos dice que hay los 4 evangelios inspirados y las cartas de los apóstoles, nos da el testimonio del canon de la Escritura y lo interpreta. Pero hay cosas en la Iglesia que no se encuentran en la Escritura, pero que pertenecen a la vida de la Iglesia como transmitidas por Dios. El órgano de la tradición es el magisterio, que es por esto la tradición no es una cosa que se pueda buscar como hacen algunos que pretenden ser especialistas en teología positiva y despreciar la escolástica y desde luego no hacer caso de los textos conciliares ni antiguos ni modernos ni menos del magisterio pontificio. Y que pretenden ser teólogos expositivos y son investigadores de cómo dice esto la patrística griega de los capadocios y qué diferencias hay entre esto y la escuela de los africanos. Y esto decía el padre Orlandis, los teólogos, que el tema central de su investigación es encontrar las discrepancias entre los santos padres y los doctores de la Iglesia, nunca avanzan seriamente en la teología. Claro que estudiando un tema constatarás que aquí hay una opinión, estos afirmaban esto, estaban aquello, este polemizaba con aquel, etc. Pero el especialista en la diferencia, en la discrepancia, nunca encontrará el testimonio de los padres y doctores y de todas las liturgias, testimonio común de la única verdad de Cristo escrita y transmitida. El especialista en lo diferencial nunca encontrará lo unitario, ¿no? Y la Iglesia no es un conjunto de pluralidades discrepantes. Lo interesante de San Agustín y de San Juan Crisóstomo no es ver si tiene un lenguaje distinto sobre esto o lo demás allá, o cómo interpretar una parábola evangélica tomando otra línea de interpretación, es igual. Por tanto, el magisterio vivo de la Iglesia es el órgano de la tradición. Y en este, leído así, la teología positiva y la teología escolástica se puede hacer fructíferamente, porque es más importante la autoridad de la Iglesia, decía Santo Tomás, la de San Agustín o San Jerónimo, como autores diríamos tomados singularmente. Y lo importante es que la Iglesia reconoce que San Agustín es el órgano de transmisión de la tradición de la Iglesia con serios puntos. Pero claro, si San Agustín decía con tanto tino, no creería los evangelios si no creyese en la Iglesia, nosotros podemos decir con Santo Tomás, yo lo digo con mucha devoción, a mí no me importaría nada Santo Tomás de Aquino si la Iglesia no diese testimonio de que él expresa muy bien el dogma católico. ¿Qué me importa? No sé si me explico. Porque fuese hijo de un normando, porque fuese italiano, porque fuese muy trabajador, o porque fuese... Todo esto es anecdótico. Es decir, lo importante es Cristo. Y Cristo, que se ha encarnado y ha querido hacer una Iglesia visible, llena de hombres diversísimos, singulares, y que han trabajado en distintas situaciones culturales, y ahí, ¿no?, ha puesto el testimonio de su verdad, y de él han dado testimonio pues San Ireneo, y San los padres griegos, y San Atanasio, y San Agustín, y San Jerónimo, y San Buenaventura, y San Anselmo, y San Alfonso de Ligorio, ¿no? Y el magisterio vivo de la Iglesia, norma próxima para nosotros. A mí, San Alfonso de Ligorio, que lo estudié encontrándolo flojo doctrinalmente, y me quedé connaturalizado con él hasta el punto de no he podido hablar nunca más que bien de San Alfonso de Ligorio. Es una maravilla. Pero antes que eso, y por encima de esto, y esto mismo se integra y se pone al servicio de decir, la Iglesia le ha proclamado doctor. La Iglesia le considera el doctor que ha expresado con mayor fidelidad y fructuosidad su enseñanza moral. Y eso es lo interesante. Yo no tendría ningún derecho a decir, atended a San Alfonso de Ligorio, tenedle devoción, si podéis leer su libro de la oración, leedlo. ¿No? Esto lo hago porque la Iglesia ha dado de él un testimonio espléndido, ¿eh? No tendríamos por qué hacer caso de Santo Tomás, ni de San Agustín, ni de San Alfonso de Ligorio, si no fuese por testimonio de la Iglesia. No sé si me explico, ¿eh? Nuestro padre Orlandis, que hizo tan bien y que seguirá haciendo los frutos que han ido pasando de generaciones a otra, como decía el otro día en Granollers Pérez Mosso. Es un hombre de la Iglesia que vivió en ella, sufrió con ella cosas que la Iglesia sufría en su tiempo, sufrió por ella cosas que en su tiempo había dificultades en vivir, como todas las personas que viven al servicio de la Iglesia. San Alfonso de Ligorio lo pasó muy mal, ¿eh? en vida y después ha sido muy criticado y despreciado. Es una maravilla, es una maravilla. Ya digo, y yo no digo, era un gran metafísico, conocía muy bien a Aristóteles, pues no, era un santo doctor de la Iglesia, tenía el carisma de la sabiduría y del consejo y de la ciencia. ¿Me explico? Por tanto, os recomiendo la lectura atenta de la encíclica, tratando de entenderla en ese espíritu propio. Este es un documento desde la sede apostólica de Magisterio Ordinario, que supuesta la exposición autorizada hecha ya en el Catecismo de la doctrina sistemática, del sistema de doctrina moral católica. El Catecismo dice muchísimas cosas, aquí pues trata de discutir con los que discuten los fundamentos de la moral católica. Yo solo he hecho la introducción, he introducido la introducción, el proemio y el capítulo primero. Espero, ojalá, que el mismo capítulo primero sea reiterado por conferenciantes posteriores, Prevost y Petit, con lo cual, si oís lo mismo dos o tres veces, no perderéis nada. Porque lo que es verdadero, si no se oye repetir muchas veces, no te llegas a enterar. Lo digo para que tengáis desde ahora paciencia. Si queréis formaros en serio, nunca digáis, esto ya nos lo dijeron. Hombre, por favor. Yo traté al padre Orlandis 14 años. Si no me hubiese dicho lo mismo durante los 14 años, de modo que algunas cosas las oí decir seguramente 60, 70, 80 veces, todavía no me habría enterado, se me habrían olvidado. Y algunas cosas que durante 14 años las oí repetir docenas de veces, me parece que ahora comienzo a entenderlas un poco mejor que entonces. Lo mismo espero que os pase a vosotros. Gracias.